Vamos ahora a hablar de realidades de trabajadores que nos vienen ocupando desde hace varias semanas este caso, que son los trabajadores tercerizados del Mides, que integran el sindicato del Sutiga. Tenemos en línea a Gustavo Burgueño, integrante de este sindicato, para conversar con la 36 esta mañana. Gustavo, buen día, gracias por atendernos. Buen día, gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, queríamos, porque ustedes dieron a conocer en estas horas un nuevo comunicado, cuando, bueno, se había anunciado semanas atrás que se iniciaba un proceso para, se supone que responder a lo que ustedes estaban reclamando en materia de atrasos de sueldos, de salarios, aguinaldo, en fin, pero siguen los problemas planteados. Contanos qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando es que ellos adquirieron un préstamo, las cooperativas, para pagar los sueldos, y lo que hacen ellos es, se atrasan con los sueldos, no pagan en fecha, y en realidad no hay un control sobre qué, en qué utilizan el préstamo. El préstamo que le dio el Mides era para pagar los salarios, para tener el personal en día al día, ¿no? Y uh-huh. No se está cumpliendo. La gente que está de retén, porque retenes que van, ellos lo llaman y van cuando los precisan, que sí, son todos afiliados del sindicato, no les han pagado el sueldo, no han pagado salario vacacional, ni tampoco licencia. Esto era, recordemos, ayúdanos a repasar un poquito cómo se había desarrollado sobre fines del año pasado, van principios de diciembre en realidad, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, había hecho el anuncio de una solución que era trasladarle, ¿no?, los recursos a las organizaciones que no estaban pagando, ¿no? Es verdad, es verdad. Y ellos tuvieron, sí. Sí, sí, decinos. Ellos estuvieron sin pagar los sueldos 3 meses al personal. Uh-huh. El sindicato peligro lo que el Mides considera que para que ellos tuvieran un préstamo y pudieran abonar los sueldos. Pero en realidad eso no se sigue cumpliendo, los atrasos siguen. Claro. Hay personas hoy que estamos a 23 y no han cobrado su sueldo. Claro. O sea, reciben el dinero estas organizaciones, pero lo están usando para otras cosas y no para pagarle a los trabajadores. Es verdad, porque no hay control ninguno sobre lo que hacen con el dinero. Claro, claro. No hay control ninguno. Y el tema es que, viste, que el sistema de tercializados, los contratos son contratos siempre a término. Y otra cosa peor que ha pasado ahora, que la gente que está afiliada a su tía la han despedido o la han dejado de retén. Ajá. Entonces también lo que hay una persecución sindical a los compañeros. Claro, claro. Y no tienen control ninguno la ONG. Viste que la tercialización, ellos hacen lo que quieren con la gente. Nadie los controla, porque ahora le dieron el préstamo, pero tampoco hay control. Claro, claro. No hay control de lo que hacen la plata con la plata, y no hay control tampoco del respeto a las leyes que defienden la actividad sindical, la organización sindical. Y, por supuesto, y aparte los compañeros tienen miedo de afiliarse, claro. Porque al afiliarse saben que tienen en riesgo su trabajo, sí. Que fue lo que sucedió ahora, ¿no? Los compañeros que estaban afiliados fueron despedidos. Hay despidos. Y a los que son retenes no lo han llamado. Claro. O sea, ¿que han habido despidos en estas semanas? Claro, claro. Sí, sí, porque al terminar el plan de invierno, la gente que estaba de 9 a 5 quedó sin trabajo. Claro. En realidad, ellos lo que hacen, te dejan de retén, tienen el contrato hasta abril para no pagar el despido, pero tampoco te dan horas de trabajo. Claro. Ante este panorama, Gustavo, ¿qué han evaluado hacer ustedes? Bueno, estamos haciendo comunicado, cartelería, estamos pidiendo tripartita con las organizaciones. Uh-huh. Porque en realidad que su tía, la realidad que tiene el tercializado, que todos los decretos y las leyes que hay son para que pierda el trabajador. La tercialización en todos sus aspectos es negativa para la clase obrera. En realidad, legalmente, ellos la legalidad tienen para hacer lo que están haciendo. Claro. Porque lo ampara la ley. A nivel del Ministerio de Trabajo, ¿han hecho alguna acción ustedes ahora reciente por este panorama? Claro, estamos pidiendo tripartita para ir a conversar con ellos y denunciar que no se están pagando los sueldos. Ajá. Porque en la realidad la negociación era algo claro del trabajador, ¿no? Te pagaran los sueldos. Y aún así, con 3 meses sin pagar, movilización, el apoyo siempre de la radio, ¿viste? De la Centenario, hay que reconocer que es una radio que siempre nos ha apoyado, no se sigue cumpliendo. Seguimos con lo mismo. Claro. Ahora hay mucha gente que le pagaron medio sueldo, de los retenes le pagaron el mes de diciembre, le pagaron la mitad. La otra mitad no lo han pagado. Y salario vacacional y licencias tampoco han abonado. Tampoco. Esto es, con respecto a la globalidad de organizaciones, ¿son una minoría? ¿Está pasando en la mayoría de ellas? ¿Cómo es la proporción? No, creo que la mayoría de organizaciones, ¿viste? Uh-huh. Son varias, Ecofamilia, Ser Solidario, otras Mano Contingencia. Hay cantidad de lo que pasa a organizaciones, ¿viste? Bien. Y entonces el común denominador de la organización es hacer eso. Hacen la bicicleta con el dinero y lo que último pagan es el salario del personal. Claro. ¿Y al Mides directamente han ido a plantear esto al ministerio? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Qué les dicen? Ellos dicen que ellos dan los fondos a las organizaciones. Lo que pasa es que no hay un control de ningún lado. Claro. ¿Entendés? Es como si vos fueras a pedir un préstamo para una cosa y después haces lo que vos querés y el control no está. Claro. Entonces yo creo que lo que están haciendo ellos es pedir el préstamo, pero en realidad no lo están brindando a los trabajadores, están haciendo otras cosas. Bien. Porque siguen los atrasos. 3 meses de atraso es mucho tiempo. Septiembre, estuvieron 3 meses, de septiembre a diciembre no pagaron. Bien, o sea que van a pedir el tema de que sean convocadas estas organizaciones a nivel del Ministerio de Trabajo, a la negociación, y eventualmente que van a analizar algún otro tipo de medidas. Y sí, por supuesto, por supuesto. Uh-huh. Ahora vamos a empezar con eso, pero por supuesto. Bien. Y yo quiero recordarle a la población eso, ¿no? Que sigue la persecución sindical en los trabajadores y la gente no se nuclea al núcleo por el miedo de la pérdida de trabajo también, ¿no? Claro. Siguen utilizando eso. Claro. Y es una realidad, ¿no? Ahora nos pasó el tema de juntar gente, la gente que se afilió en diferentes cooperativas fueron cesadas su tarea. Bien, bien. Bueno, te queremos agradecer estos minutos, Gustavo, y bueno, les pedimos que nos tengan al tanto qué pasa en los próximos días, si se concreta esa convocatoria al Ministerio de Trabajo o eventualmente otras acciones que ustedes puedan determinar. Gracias por este rato, por estos minutos, y quedamos atentos a cómo sigue la situación de ustedes. Bueno, muchas gracias y por comunicar la problemática de la población, y abrazo fuerte para todos. Abrazo, hasta pronto.